rock reggae, yeah, yeah, yeah. 107.1 FM Ozona Rock. Y un poquitito de otras cosas también, que dicen que es música de mierda. Música de mierda le dicen a todo lo que no es rock. Aguante y papo. Escúchanos online www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira. Los inocentes y los culpables, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Bueno, buenos días, buenos mediodías para aquellos que están cenando. Buen día, ¿cómo andan? Y bueno, volvemos almorzando, cenando, sí, estoy mal. ¿Cenando? ¿Qué? Bueno, tiene los tiempos cambiados. No importa. Me levanté muy temprano, sí, así que para mí ya estoy en la cena. Pero bueno, nada, un nuevo día del purgatorio. Este día de miércoles vamos a tratar de abordar, como siempre, varias de las noticias locales. Exactamente. Algunos temas que tienen que ver con el rescate histórico de alguna que otra banda en cuanto a lo cultural, ¿no? En lo cultural comprometido y desde ese lugar. La idea también es que podamos conectarnos por esta vía que tenemos de comunicación, que es el Facebook en el Purgatorio Rock. Sí, si querés la digo. ¿La puedo decir? Dale. Muy bien. Bueno, estamos. Esto es Ozona Rock, esto es el Purgatorio. Vamos de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Nos pueden contactar a los números de teléfono 427-2829, 482-2589. Y nos buscan en Facebook como el Purgatorio Rock. Y ahí nos encuentran y nos pueden mandar mensajes, sugerencias, todo lo que quieran. Saludos, pedidos. Exacto. Reflexiones. Pedido. Bien, eso es interesante. Todo aquello. ¿Cómo estuviste en estos días? Excelente, Eva? Muy bien. ¿Sí? Aparte el calorcito, lindo, me encanta. Muy lindos días. Amo la primavera. Bueno, si quieren vamos a pasar a decir las noticias. ¿Vos? ¿Vos cómo estuviste? Inscripción para audiencia por las inundaciones. La audiencia estará a cargo del vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Otavis, y quienes quieran asistir tienen tiempo de inscribirse hasta el 3 de octubre, esto es de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, en la sala 2 del primer subsuelo de la Cámara de Diputados, o sea, vendría a ser del anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sí. Que está en 53, 8 y 9. Sí, bueno, además la audiencia pública había sido aprobada por la Cámara Baja en la sesión legislativa del 13 de agosto último, bueno, el mes pasado, uh-huh. A partir de un proyecto en conjunto de los diputados Cristian Castillo, Juan Cosino y Diego Robera, y según anticiparon, el debate se encarará en tres ejes de lo que fueron las inundaciones que son de gravedad para los Bien. Que presentaron el proyecto. Uno tiene que ver con la situación de la obra pública, otro con el tema de los subsidios y el último, las víctimas y cómo se desarrolló el tema Exacto. del conteo de víctimas y cómo también se llevaron a cabo las audiencias posibles. Con Osvaldo Bayer en escena, presentarán en La Plata la obra Las Putas de San Julián. El Instituto por la Igualdad y la Democracia organizará una función en la capital bonaerense de Las Putas de San Julián, obra de teatro de Rubén Mosquera, basada en un episodio de La Patagonia Rebelde. Sí, bueno, la obra además recupera 5 historias de un prostíbulo de San Julián, que pese a las consecuencias a las que se exponían, bueno, con su actitud de resistencia, las mujeres que desarrollaban la actividad en ese prostíbulo, muestran su fortaleza frente a miembros del ejército desbordado y violento. O sea, Exacto. Son los que plantean un tipo de resistencia dentro de lo que fue la invasión de esto que decías, ¿no? De la Patagonia Rebelde. Universidad Nacional de La Plata, se agrava el conflicto en la Facultad de Medicina. La decana de la unidad académica, Analía R. Calde, amenazó a sus estudiantes diciendo públicamente que la carrera de medicina perderá su acreditación y que los títulos no tendrán validez si no se respeta la resolución ministerial número 1314. Desde la FULP sostuvieron que no estamos dispuestos a seguir conviviendo con este tipo de políticas dentro de nuestra universidad. Perdón por la risa, pero esto es un problema que va a traer mucha cola. Sí, bueno, además, como decíamos en muchos de los programas del Purgatorio, lo que veníamos, o por lo menos viendo de lo que pasaba en medicina, se viene una acumulación de conflictos desde el año 2010, donde se estaban discutiendo las condiciones para las prácticas finales obligatorias, uh-huh. que es una reglamentación que impone la CONEAU, que es el organismo que acredita y aprueba las carreras a nivel nacional, que además está presidido por universidades privadas. Hay todo un tema, un debate en cuanto a cómo es la reglamentación de la CONEAU y con qué fines la CONEAU pide que se reformen los planes de estudios. Uno de los planteos que tenían varios de los estudiantes, en primer lugar, fue la acreditación de la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y ahí lo que planteaban es la complicidad de las empresas multinacionales con cómo las gestiones después van a interceder en el plan de estudio. Puntualmente en medicina lo que se trató es de esta reglamentación de la CONEAU y el decano en su momento, Martínez, plantea que sea retroactivo a 3 años. La CONEAU planteaba tener unas prácticas finales obligatorias y Martínez plantea que todos los que ingresaron a la facultad 3 años antes de esta reglamentación tengan que hacer... Sí, básicamente, de las denuncias que se hicieron de los estudiantes. Uh-huh, exacto. Fueron... Sí, para conseguir el título, porque muchos estaban haciendo la práctica, pero tenían materias adeudadas o no con finales, que es lo que preveía el estudio, o sea, las prácticas profesionales antes de esta resolución, lo que permitía era tener materias o adeudar materias sin final y poder ingresar a la práctica. El tema es que se modificó y ahí viene el gran problema. Sí, sí, sí. Además de eso, bueno. Tiene que ver con que es inclusive en contra del Estatuto de la Universidad de que sea retroactivo una implementación o una reformulación del plan de estudio. En ninguna facultad pasa eso y en las que quisieron imponer esa cuestión se tuvo que volver para atrás. Exacto. Pero la actualidad tiene que ver con que Martínez salió a tener declaraciones, inclusive con la decana nueva que está en la Facultad de Medicina, diciendo que entregaron unas listas negras en los hospitales de la provincia de Buenos Aires de los alumnos que le entregaron el título por la universidad. Recurso de amparo. Así que bueno, está esa... Es un problemón. Un problemón. Pero bueno, ahí pasaba y el viernes que viene van a estar movilizando al Ministerio de Educación los estudiantes. Buenísimo. Bueno, el domingo 21 de septiembre comenzaron las campañas por la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que van a dar cara a las elecciones del 12 de octubre. Bueno, en la ciudad de La Plata está el barrio, en el barrio El Futuro, precisamente, en 530 y 164, se inauguró la casa de campaña del MAS IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Sí, bueno, y además teníamos ahí algunos temas que nos iba a presentar un compañero que está a cargo de del presidente de la asociación, va una compañera que está a cargo de Árbol, que es Asociación de Residentes Bolivianos, y que está en contacto con nosotros, que está Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué buenos tal? Días, compañeros. Sí, en realidad, bueno, en este momento me toca estar como presidenta de la Asociación de Residentes Bolivianos aquí en La Plata. Pero bueno, desde otros espacios anteriormente he venido acompañando el proceso de cambio que se está realizando en Bolivia, ¿no? Y como ustedes contaban, el domingo pasado estuvimos abriendo la segunda casa de campaña ahí en el barrio. ¿En qué barrio es, Carolina? Es Barrio Futuro. Queda en la zona de 32 y 164. Ajá, eso es por las Quintas, ¿no? Allá, la zona de Quintas, de la zona de La Plata. Sí, no tan cerca, pero sí, más cerca que lo que es el casco urbano de acá, sí. Bien. Sí, nosotros venimos laburando desde otro espacio del equipo de educadores identidades en El Peligro, donde ahí sí, claro. Hay mucha gente nuestra y, bueno, que son los productores hortícolas. En este momento son los máximos productores a nivel nacional. Bien. ¿No? Para que vean la importancia de nuestros paisanos. Sí, bueno, una de las cosas que nos interesaba charlar con vos tiene que ver con que, bueno, por primera vez en América Latina hay un presidente de un país como Bolivia, con todo lo que eso implica y con toda la identidad que tiene Bolivia, un presidente indígena, ¿no?, que representa muchos conceptos y que planteaba la emancipación, el crear una identidad colectiva desde un Bolivia que también fue negado por muchos de los gobiernos que sucedieron antiguamente. Y en eso te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos hoy el proceso que estuvo llevando a cabo Evo Morales en Bolivia? Para mí es muy muy significativo porque el compañero Evo, como todos los compañeros que le están acompañando en este proceso, es un proceso que no está pensado en la inmediatez y en la coyuntura política actual, sino que es mucho más amplio. Hay un análisis profundo que hemos estado haciendo con algunas organizaciones y es pensar en estos 13 pilares que están conformando este proceso de cambio, que es un ejemplo no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Y nosotros como comprometidos en esta causa del Summat Causa, estamos sumamente conmovidos por la estrategia y, ¿cómo les puedo explicar? Es muy profundo, pero bueno, esto recién va a tener su fruto en el 2025, o sea, estamos pensando en estas elecciones y sabemos que Evo va a ganar, que el proceso de cambio va a ganar, que vamos a empezar recién a caminar la descolonización que tanto plantean nuestros compañeros, pero todavía falta un poco más. Sí. Y en realidad para poder desterrar todas estas matrices eurocentristas y republicanas, recién vamos a ver todo el resultado en el 2025. Y eso, la visión del compañero es sumamente conmovedora vista desde ese lugar. Y porque si nos volvemos atrás, el compañero Evo desde los años 90 y antes también empezó a marcar este nuevo paradigma, ¿no? Que es este proceso de cambio. Así que yo me siento sumamente orgullosa de poder ser parte del comité político, de ser parte de Árbol. Bueno, y en esto mismo que vos nombrabas de ser parte, ¿no? Sí. Nosotros también teníamos, por ahí leyendo algunas de las estadísticas que se dan en cuanto a cuántos habitantes de la población boliviana hay en Argentina, ¿se puede decir que hay más en Argentina que otros países de América Latina? Sí. Y, sí, por ejemplo, alrededor claro. de un cuarto de la República de Bolivia está acá en Argentina, más o menos. Sí. 2,800,000 personas estuvimos hablando. Carolina, ¿y cuántos hay habilitados para votar o para sufragar? ¿Cuántos ciudadanos bolivianos hay habilitados ahora para estas elecciones? Mira, ese es un tema que incluso nosotros como Árbol estamos haciendo algunas presentaciones, porque en realidad, si bien el CEGIP, que es el ente que vino desde Bolivia para Ajá. poder empadronar, para sí, sí, poder sí. sacar los carnet y todo, hay muchas trabas y mucha gente quedó sin empadronarse y sin poder sacar su carnet. En realidad, si no sacas tu carnet o no lo podés renovar, difícilmente puedas empadronarte. Así que claro. Nosotros... Sí o sí tienes que estar empadronado. Sí o sí tienen que estar empadronados. Y Ajá. sabemos que yo le calculo, por lo que estuve viendo y por haber participado otros años en lo que fue el primer voto simbólico para el compañero y lo que después llegó a convertirse en el voto en el extranjero, sí, sí. allá por el año 2000, yo calculo que se han podido empadronar un 60% de la población. Bien. Paisana. Y en quedó esto mucha que... gente afuera, inclusive yo he quedado afuera, no he podido empadronarme porque no he podido sacar el carnet, pero bueno, por todas estas trabas burocráticas claro. que termina siendo preso de eso y no podés. Pero bueno, y así muchos compañeros, mucha gente que tienen que ir a hacer cambios de sus registros de nacimiento, de casamiento, de ¿Han hecho gestiones acá en la embajada? ¿En la embajada del país? Digo, la embajada de Bolivia acá en Argentina. Como para gestionar este tipo de empadronamiento y que todo esté en orden para votar. Sí, esto se hace vía consulado. Nosotros acá en La Plata el año pasado se inauguró un viceconsulado. En el partido de La Matanza hay también. Pero el tema es que hay papeles o hay trámites que hay que ir a solucionarlos directamente a Bolivia. Claro. No, a pesar de que se ha digitalizado muchísimo el sistema, igual sigue habiendo muchas trabas burocráticas, y aparte por esta cuestión de esta cuestión así tan eurocentrista, uh-huh. que cuando nuestros compañeros se van a inscribir, y más en aquellas épocas, los escribían como les parecía, claro. como les sí, sonaba, sí, sí. Entonces hay toda una incongruencia entre la partida de nacimiento, entre el carnet, entonces no son compatibles y lleva mucho trámite burocrático. Exacto. Regularizar eso. Y a veces desde acá es más difícil. Se necesitan muchos permisos, muchas cosas, mucho abogado de por medio y la gente, yo realmente... Antes del 9 de junio estuve 3 días seguidos en el consulado haciendo una cola de 6 horas para que siempre me estén rebotando los papeles. Claro. O sea, y yo que por ahí tengo el tiempo para hacerlo, pero ustedes imagínense, gente que viene de más lejos y gente que por ahí pide un día en claro. el trabajo para ir a hacerlo, ¿no? Estamos sí, hablando sí, de, sí, sí, señora. Justamente de los productores, uh-huh. de gente que por ahí... no tiene tanta accesibilidad para hacer esto. Bien. Entonces quedan ahí. Sí. Bueno Carolina, se nos va el tiempo así volando, sí. La verdad que es un tema larguísimo para seguir sí, sí. charlándolo, seguramente en esto de, bueno, el 12 de octubre se hacen las elecciones en Bolivia y podemos estar en comunicación de vuelta con ustedes, con la Asociación Árbol y gracias por la comunicación, realmente estamos contentos de que se den estas iniciativas en Argentina y que haya gente que esté apoyando al gobierno de Evo Morales, ¿no? con un nuevo local del MACE acá en La Plata. Bueno, yo les agradezco por el interés, por invitarme a participar del programa. Y bueno, Jayaya, Causachun, y adelante el proceso de cambio, ¿no? Sí. Dale. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Carolina Frías, que es la presidenta de la Asociación de Residentes Bolivianos en la Ciudad de La Plata, con una visión interesante acerca de lo que es el proceso de Bolivia. Pero bueno, vamos a ir a un tema, te propongo, sí, Seba, dale, si querés, ¿te parece? Vamos. De una banda y después lo retomamos. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Una canción de una banda que no es muy conocida, que tuvo mucha repercusión en los 90, puntualmente en el 96, 97, y que lo que hacía es un trabajo en conjunto con el movimiento piquetero en su momento, ¿no? En el 90, el movimiento piquetero de varias organizaciones políticas, uh-huh, era muy fuerte, y la cantidad de movilizaciones que se hacían también eran muy grandes, sí. Que después que venían arrastrando el malestar social, la falta de trabajo, el hambre, que se traía desde lo que fue una década de entrega de todas las riquezas del país, que fue la década del 90 del neoliberalismo, y que en el 2001 confluye, se puede decir, en una insurrección popular llamada y muy conocida como el 19 y 20 de diciembre Exacto. del 2001. El movimiento piquetero nace, en primer lugar, tratando de generar espacios colectivos donde se dé solución al hambre que apestaba en el país, y se generaron comedores populares en cada uno de los barrios más pobres de la Argentina. Nace con una con un corte de ruta en Cutralcó. Exacto, me acuerdo. A partir del cierre de YPF. Sí, a partir de lo que fue la privatización de YPF por los trabajadores que quedaron desocupados, y que en la provincia de Buenos Aires fue un movimiento muy grande porque nucleó a casi 10.000 personas, gente de las barriadas más humildes de la provincia, que a partir del piquete pedían comida, pedían planes sociales, pedían una un apoyo del Estado ante la situación que se vivía. Y que este mismo, ¿no? Este mismo, se puede decir, movimiento cultural independiente, generó también varias bandas que aportaban en festivales, en bueno, en juntar plata para seguir construyendo en las barriadas. Puntualmente, Spurce Move, que es una banda de la Capital Federal. El nombre viene de lo que de la frase "sin embargo se mueve", una frase muy conocida, que es la una de las que dijo Galileo Galilei cuando tuvo que comparecer contra la jerarquía de la iglesia, ¿no? Ajá, donde él planteaba que la tierra giraba alrededor del sol, y la Inquisición, la Santa Inquisición, planteaba de que no, que todo estaba alrededor de la tierra. Bueno, en fin, viene de eso. Lo que quieren rescatar es esta frase que todavía se mueve. Y desde ahí, bueno, una banda que siempre, como decíamos, ¿no? Sus recitales eran a donación de las organizaciones, y rifaban discos también para colaborar con las colectividades de educación popular de los distintos movimientos. Puntualmente, su trabajo lo hacían en la Villa de Barracas y Villa Lugano. Además, tocaban en un centro creado por gente de la villa, de la Villa 21-24 de Barracas, que se creó en plena dictadura militar contra las topadoras de desalojo que se veían en varias de las poblaciones cercanas y que se construyeron, que hoy los llamamos como villas, en la ciudad de Buenos Aires. Te agrego, bueno, una cosita antes que sigas. Tiene tres discos editados. Tres discos editados. Tiene tres discos editados. Uno es Pieles Latigazos, del año 96, Villa Febris, del año 2000, y Tierra de Fábulas, en el 2004. Bueno, tiene una es bien rockero el primero, que es el obviamente el inaugural, y los otros van teniendo por ahí otra tónica, pero por ahí el primero es el más distintivo porque es el más rockero. Sí, mira, y para esto me parecía que estaba bueno, inclusive, bueno, yo tuve que elegir dentro de estos tres discos que pasábamos hoy, y me pareció mucho mejor y más acabado el segundo disco. Bien. Villa Febri se llama, de 1999-2000. Y bueno, si quieren compartimos una canción de este segundo Dale, disco. Así los conocemos más. Dale. Sangre Bueno, y ahí pasaba uno de los temas que se llama Canción para Tucumán, que es un candombe rockero, se puede decir, sí, sí, en esto de lo que experimentaban nuevos, nuevas formas de hacer música. Bueno, este tema está dedicado para los desaparecidos de la provincia de Tucumán en lo que fue el operativo Independencia, con una carga social que tenía que ver con rescatar la memoria. Hay varias canciones que rescatan, bueno, muchas cosas a partir de un sentido social, e inclusive, como dato color, en los recitales que se programaban de Spurce Move, en uno de ellos, o varios de ellos, ¿no? Eran muchos músicos independientes que formaban grupos donde iban en solidaridad con movimientos piqueteros o movimientos sociales, uh-huh, a hacer donaciones, no sé, recitales a partir en beneficio de las villas, de los centros culturales. Sí, pero culturales, siempre va focalizado a la problemática social. Sí, bueno, en varios de esos recitales tocaba Arbolito como banda telonera. En ese momento no era muy conocida, esto es en el 97, 98, 99, donde también, ¿no? Después de esto, ellos obviamente se separan después del 2004, no sé si van a volver a tocar, pero... Pero estuvieron 15 años dando... Estuvieron 15 años, y el último vuelta. Disco, que es otra cosa, tiene una cosa rara que tiene que ver con que el primer disco es bien rockero, bien... que quizás no fue el más acabado de todos, pero que intentaba meterle más desde el lado del rock. Este es más un rock folclórico, donde en ese momento recién se estaba experimentando esto de lo folclórico dentro del rock, que después Arbolito lo hace, pero mucho más folclórico que ellos. Y el tercer disco de esta banda es totalmente diferente, es otro juego de música, está más logrado desde la parte musical, y hacían unos espectáculos en donde hacían participar a toda la gente. Cada tema del disco era un telón, una escenografía diferente, yeah, e inclusive los toques de candombe que se escuchaban en algunos de los pasos de los temas, era un candombe en vivo tocando eso, sumado a las murgas de Capital Federal, la murga de Palermo, de Boedo, desde ese lugar. Inclusive con juegos y cosas que colgaban, y no sé, en alguno de los temas pasaba uno y tiraba fuego por la boca. Bueno, esas cosas raras, y que era muy bueno verlos en el escenario, ir a verlos, porque era todo un espectáculo para todo el mundo, y abierto y gratis. Bueno, una de las cosas que quería decir también tiene que ver con que, bueno, en unos lugares que tocaban, esto que decías hoy, que decía hoy, que en la Villa 21-24, en un lugar que se llamaba Cambalache, un centro cultural Cambalache, y en esa villa estaba el padre Pepe, sí, y el padre Toto, dos de la iglesia Virgen de Cacupé, dos padres que eran de estos que ahora es el movimiento villero, el movimiento de padres del movimiento villero, que hacían también todo un laburo social dentro de las villas. Además de estos lugares, también trabajaban en la Villa B31, en el Centro Cultural Padre Mujica, que aún sigue en pie ese centro cultural. Además en Lugano, en el Centro Cultural Los Hornos. Y después pasaron a... Bueno, en este Centro Cultural Los Hornos es lo que después se pasó a ser el MTD Aníbal Verón, que fue una organización piquetera muy grande en lo que es en la parte de Lugano, que después confluyen todos en una coordinadora de trabajadores ocupados, Aníbal Verón, que todavía existe. Sí, sí. Y son los que protagonizaron lo que fueron los hechos del 2002, del 26 de junio del 2002, donde caen fusilados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, la historia que tiene esta banda y cómo se organizaban, bueno, los movimientos populares en ese momento. Si te parece, Seba, escuchamos otro tema de la banda. Vamos. La frutilla del festín. Ya está todo colocado en esta tierra. Nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán, te engordaron de a poquito, no se acostumbre. Bueno, regresamos a este nuevo bloque del Purgatorio. Se iba nuevo una y último, banda. ¿No? ¿Te ¿Ah? Gustó Seba la banda? Sí, me encantó. La verdad que no la conocía personalmente. No, no es muy conocida, no. Sí. Muy linda la historia. Conocí, muy lindas las canciones también. Están sí. Muy lindas. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos ahora, Seba? Antes que nada, déjame decir las vías de comunicación. Se pueden comunicar con la radio al 427-2829 o al 482-2589. Vamos a ver si podemos sacarlo a Marcelo, pero teníamos una noticia que queríamos por ahí charlarla con Marcelo. Marcelo Martínez es el secretario de la ONG Nuevo Ambiente y puntualmente tiene que ver con la problemática del SEAMSE. Andamos con problemitas técnicos, así que posiblemente no creo que lo podamos llegar a sacar, pero lo único que quería comentar, así en dos minutitos, es que el lunes hizo una reunión en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Bonicato, ex diputado, sí. Y alaquista. Y bueno, él decidió ser nexo en la reunión que se hizo hace ya un mes y pico en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hacer de nexo entre la OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que vendría a ser la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Ensenada, sí. Por el tema de la planta de tratamiento de residuos que se está construyendo y que está por el momento parada. Lo que se resolvió en definitiva es un cuarto intermedio para dentro de aproximadamente una semana o 10 días y a ver cómo se avanza, porque lo que se resolvió en esa reunión de la Corte Suprema fue, básicamente, es cómo se avanza para la terminación, o mejor dicho, empezar a construir la planta de tratamiento que, por cuestiones financieras y demás, o con coyunturas del país, la no planta se puede de avanzar. Tratamiento de la basura. De la basura que está ahí, ustedes van por la diagonal 74, a la Vera, hacia su izquierda, frente a la termonuclear, te iba a decir. A la termoeléctrica, ahí a, sí, a la Fuerte Barragán. Bueno, ahí se va a hacer la planta de tratamiento, que en un principio se iba a hacer en La Plata, pero porque no se consiguieron lugares, Seco, en muy buena voluntad, con Scioli, decidieron instalarla en Ensenada. Que bueno, se invirtió cierta cantidad de dinero, en principio, para comprar el terreno y hacer una nivelación. Y después, bueno, por la cuestión coyuntural del país, la falta de divisas, el ingreso de material de afuera, etcétera, bueno, se suspendió. Ah, se entonces suspendió. Se suspendió la construcción. Sí. Entonces lo que se hizo fue, este lunes, una reunión en la cual participó gente de la OPDS, gente de, bueno, el Defensor del Pueblo, la gente de la OPDS y el municipio de Ensenada. Ahí lo tenemos a Marcelo. Buenísimo. Ahí nos va a completar bien la idea y nos va a cerrar, porque él fue testigo presencial de la reunión, incluso participante, más allá de testigo. Así que bueno, lo tenemos a Marcelo. Marcelo Martínez, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, Marcelo, estábamos comentando un poquito lo que tiene que ver, estábamos comentando la problemática del SEAMSE y demás y cómo se está avanzando. El lunes hubo una reunión en la Defensoría del Pueblo y como vos estuviste presente, lo que nos interesa saber es, de primera mano, ¿qué es lo que pasó y hasta dónde se avanzó? No se ha avanzado mucho, digamos. Lo que se trató fue, se tenía que tratar, digamos, la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante los planteos que se habían realizado y, por otro lado, las propuestas que tenían en base a la planta de tratamiento de residuos. Hasta ahora el gobierno de la provincia no tiene respuesta y pidió una semana más atento a algunas negociaciones que está llevando adelante con una de las empresas que forman parte de la UTE. Bien, perfecto. Y plata no hay, ¿no? Básicamente... O sea, el problema pasa por ahí. Ahí si quieren, digamos, pasando por un compromiso y una decisión política de llevar adelante las tareas. Como hemos manifestado en la audiencia, más allá de las diferencias políticas que cada uno puede tener, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó mucho más en 2 años de lo que lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en 8. Y esto tiene que ver con el compromiso en cuanto a la gestión integral de los residuos, en cuanto a la decisión política de llevar adelante una política ambiental acorde como merece la provincia de Buenos Aires. Obvio. No habla. Marcelo, ¿qué tal? Cintia de Aula. ¿Qué tal? Bien. Mira, yo te quería preguntar, tenía que ver más que nada con cuáles son los problemas puntuales que atrae la falta de un de esto que decía Seba hace un ratito, de que se implemente, ¿no?, la planta de residuos. Acá hay un problema no solamente ambiental, sino institucional, digamos. Acá hay una gravedad institucional importante, y esta gravedad institucional tiene que ver con que el gobernador de la provincia de Buenos Aires desata fallos judiciales. No cumple con los compromisos contraídos y se hace el distraído hasta esta cuestión, digamos, juega con la impunidad que está acostumbrado a jugar tanto él como sus funcionarios. La verdad que es lamentable ver a los funcionarios provinciales en la mesa con ningún tipo de respuesta y sin notar que tengan intención de dar una solución. La verdad que la administración de Scioli en diferentes ámbitos, pero particularmente en la gestión ambiental, es lamentable. La verdad que es lamentable. Marcelo, ¿la reunión es la semana que viene ahí en...? ¿En dónde va a ser? Digamos, entró un cuarto intermedio nuevamente la semana que viene en la Defensoría. Son audiencias de parte, no son públicas. Por un medio sacó justo que había sido... públicas, no, son audiencias de parte que convoca al Defensor del Pueblo, son la antesala a la audiencia que se va a realizar el 15 de octubre. Bien. En la Suprema Corte de Justicia, y bueno, y esperemos que que la semana próxima haya algún tipo de respuesta por parte de las autoridades provinciales. Bien. De lo contrario, ya creemos que tiene que estar el gobernador presente en estas audiencias, porque si sus funcionarios son incapaces de llevar adelante una respuesta, creemos nosotros que el gobernador tiene que dar la cara y contestar o dar las respuestas necesarias para cumplir con los fallos judiciales. Bien, bueno, estaremos siguiendo entonces el tema en la próxima semana. Gracias, Marcelo, por la comunicación. No, falta más. Un abrazo. Dale, gracias. Bueno, Marcelo Martínez, de Nuevo Ambiente, con respecto a la planta de tratamiento, que bueno, está paralizada por el momento. Sí, interesante el tema. ¿Viste? Sí. Bueno, se nos va la hora. Son las 12:55, si no me equivoco. 5 minutos nos quedan. Y se acaba el tiempo del purgatorio, se puede decir. Vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Sí, dale. Y volvemos. We'll be right back. Bueno, y así pasaba otro día de purgatorio en Radio Sono Rock. Día miércoles. Día miércoles en la ciudad de La Plata. La verdad que un placer haber compartido esto. Escuchamos un tema de Perro Verde, Fuera Monsanto se llama el tema. ¿Tenemos para la semana que viene lo de Monsanto? Sí. Ahí va a ser un temita, ¿eh? No, un temita. Va. Tiene plena vigencia. Bueno, y así pasaba otro día en el purgatorio. Nos encontramos mañana de 12 a 13 horas en Ozono Rock. Y un placer gracias haber estado todos. Compartiendo gracias con ustedes a vos, un a rato. Mí. Y bueno, a y Lucho, así, a nuestra operadora. Un saludo muy grande a Luciano Montefilane, que está en producción. A Solange en la operación técnica. Y Sebastián, mi compañero de conducción, acá en el piso. Mi nombre es Cintia Mancilla y nos reencontraremos mañana en el purgatorio. Chao, hasta luego. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés u obligación de convertir.